Entramos al monte por la puerta de un santuario. Era un edificio feo, así que nadie lo miró con ganas. Olía a domingo. Había secuoyas y ancianos esperando a entrar en misa. Eran todos muy altos. Los árboles seguían creciendo y las gentes envejecían solo cuando ya estaban grandes, nunca antes de tiempo. Por otra parte, el tiempo pasaba casi siempre solito, o pasaba de parte de alguien que no había sido invitado. El tiempo seguirá pasando, por ti, por mí y por todos los compañeros. Y pasará aunque ya nadie quede, ni pongan velas en los entierros. En aquel lugar, el tiempo pasará cuando a nadie le apetezca morirse, y sobre espacio para todos. Nos fascinaron dos enormes perros y sus extraordinarias babas colgantes. Cuatro brillantes babas, bien compactas. Rígidas como unos cantos porosos. Rígidas, porosas y rodadas como las piedras de la fuente junto a la que estaban los perros. Dos perros, tantos y tan perros como los nuestros. Aquellos medían casi el doble. No llevaban collar. Tenían pelo largo tras las orejas. Ladraban alto y grave. Los nuestros, dos perros más, cruzaron de largo para dejar tranquilos a esos otros con correa. Esos perros con destino, que por siempre cuidarían de la fuente. Había un camino de asfalto y otro de barro. Seguimos por intuición, superstición y tal vez algo de respeto, la vía pisada. La que tenía marcas profundas. La tierra, como los perros, también salivaba. Y ladraba macanudamente. Reía si alguien resbalaba y aprovechaba para frotarse. Inventamos un rito nuestro, el zapateo de oquedad. Alcanzamos la cima metiendo los pies en huecos, pisando pisadas de venidas charcos. Estas vías las hacen de memoria botas y bastones, alguna pata de animal doméstico y piñones gordos de cuando las bicicletas dejaron de volar. Los jabalís nunca circulan por un camino del tipo. Los gatopardo tampoco. En la cima de aquel monte hay un haz de copas gigantes sobre un pedestal de cemento. Aparenta ser un árbol con falsas ramas que de noche se encienden e iluminan. Sobre una escalinata de piedra nos sorprendieron unos amigos montando una romería. Junto a ellos, una elegante pareja extranjera y una familia murciana repartiendo huevos. La fiesta duró 3 días. Aquel domingo, antes de que amaneciera, fuimos testigos de cómo dos amigos decidían volver a hablarse. Después de 15 años, se abrazaron y punto. Los dramas ya no van a ninguna parte. Por eso en los andenes suceden cosas alucinantes. Mezcla de alegría, ojeras de gaupasa, boca seca, nariz taponada, calentura, calentón y hasta reconciliación. Algunos van caminito a la fiesta de la sábana blanca. Manita en la estación despidiéndose. Ya estaremos en canto. Vimos un mordisquito sin lengua y una gran sonrisa tórrida comprando juntos el billete. Estaba Pelecita caliente, pelos de punta y cantidad de manos frías paseándose. Era la hora mágica del pollito flaco, corazón ardiente, pies cansados y breakdancers con el culo negro y mierda en las rodillas. Aquello estaba repleto de fumadores avarientos, papelitos de chicle, malos humos y futuras resacas. Nosotras, con toda la buena cara, íbamos frescas y bien dormidas. La princesa guerrera se había hasta pintado la raya del ojo. Yo conseguí meter la cabeza en un pasamontañas turquesa y decidí no quitármelo en todo el viaje, para sudarlo todo, sudar todito, entero y de lo lindo. Compartimos vagón con una pareja vestida de gala y una familia venida de Murcia. Venían 3 hermanas, 2 hermanos, una madre y un padre. Optaron por reunirse en el norte, donde vivía la más pequeña. Un clan numeroso, dispuesto a predicar y a ver fauna. Aquel domingo, lejos de su huerta y los molinos de agua, se echarían todos juntos al monte, de acampada sorpresa, por los no tan viejos tiempos, a la pura aventura pura. Sonaba todo el glamour en las lentejuelas de las tortolitas abrazándose, mientras el resto hacía como que hacía planes, compartía chucherías y repartía consejos. Llegamos hasta allí en la cola de un tren de 5 vagones. Fuimos a por tortilla, en fila india, tras un par de picas y una cuadrilla seguratas. Todo el mundo directo a la tasca. A desayunar. En la ciudad no eran tan ricas las patatas y el carajillo nunca lo sirvieron con gracia. Allá el camarero, un profesional, servía la infusión con galleta de canela. Pasaba lista con su bloc de notas a cuadritos, empezando por los descafeinados. Nadie toma tal cosa un domingo tras la madrugada, así que por muy lento que fuese, pronto tuvimos la impresión de que aquello avanzaba. En la tele un noticiario nos anuncia la muerte de un torero. Tragedia en La Esperanza de Chihuahua, México. Un cazador con las mangas embarradas grita: «Te veo en un rato, Eustaquio». Parecía que iba a llorar o brindar por algo. Susurró. Luego comentó melancólico lo hermosos que eran los troncos caídos. Apoyó sobre la barra el currusco de su choripán y salió por la puerta de la tasca al apeadero del pueblo. Allí pegaría unos tiros, anunciando el cambio de turno. 1 mayo, 8 mayo, 7 julios. Nuestro tren ya tenía el culo en la cabeza. Arranca sola la locomotora. Nunca gira porque son dos. Escasos pasajeros, pocos sugerentes, los mismos seguratas perezosos y feos y un solo pica sin labia. Tasca vacía y seguido el andén. Desierto, baracaldo, viento. La maquinista más sexy del mundo pitaba que se iba por donde había venido. Tenía por delante toda una mañana para cruzar el domingo 6 veces la comarca. Puntual con las agujas. Comenzamos el ascenso. Qué sorpresa ver que ya todos bajaban cuando nosotros subíamos, justo en la mitad. La familia con prisa por regresar. La pareja deportiva va con pantaloneta y sin palos. Todos los que comieran tortilla ya estaban allí, en la mitad de la ladera, regresando de la cima. Lo habían visto ya todo. Fueron más veloces. Fueron más astutos. Tal vez encontraran un túnel o un secreto. Puede que se aburrieran. Fueron los más directos. Desaparecieron. Trepamos hasta lo más alto. Cruzamos el último sendero, uno de esos que el agua y el viento llevan cagando siglos. Es un paso donde parece que vaya a pasar una bola gigante. Aplastante. Una bola que te obliga a apartarte. Casi todo el mundo echó a correr porque a nadie le gusta quedarse en un templo maldito. La bola enorme de cartón pluma en postproducción suena a rayos y truenos. Amplio rodamiento a escala, una esfera con tamaño suficiente para ser un minimundo bien grande. Un pelote de esos que se va engrosando. Un día explota y de los pedazos de su interior brotan fábricas mellizas. Trubos, chimeneas, plataformas. Cae la noche y esas fábricas las iluminan, las llenan de barritas brillantes que todas parecen las espadas de un Jedi. Un mundo infernal. Una desembocadura ancha. No hace sombra y no hace luz. La luz puede escaparse pronto. En otros pueblos, en aquel donde la calabaza aparece en medio de la plaza, allí todo se vuelve azul a la primera de cambio. Ese pueblo está en un valle muy ancho. Pasan unos cuantos trenes haciendo bucle hacia la meseta. Apuntan con un cañonazo. Como el viento en la plaza Sobalbadún, la fachada circular de la casa de enfrente amplifica sus aires y los lanza hacia un callejón que cuando subes, si tomas las escaleras, parece que todo esté bien cuadrado. Cuando bajas, en cambio, se notan las curvaturas. Los 5 últimos peldaños resbalan. La ventisca es bastante chula. Si se topa con un ángulo recto, trina. Trina y agudiza, tiembla y rebota y después se pone grave. Entonces las 1000 demonias y demonios que andaban por allí despistadas se animan a salir un rato, empujando las contraventanas. Los de la casa de enfrente, que tienen persianas en rollo, ciegan las casas a sus anchas sin salir al balcón. Permanecen a salvo sin que las demonias los despeinen. La ventisca chula barre una y otra vez su fachada y lanza hacia el callejón. Las demonias esperan, algunas repartidas en los escalones, comiendo pipas y bebiendo cerveza, silbando a los demonios feos. La ventisca chula, trina y agudiza. Aquel domingo, antes de que amaneciera, fuimos testigos de cómo dos amigos decidían volver a hablarse. Después de 15 años se abrazaron y punto. Los dramas ya no van a ninguna parte. Un drama bobo. Un drama bobo ahogado en su propia balsa. Los dramas ya no van a ninguna parte, por eso en los andenes suceden tantas cosas. Manita despidiéndose, ya estaremos en canto. Se mezclan alegría y ojeras, tacones mal pegados, chancletas sin suela y alpargatas mojadas. Una esquina repleta de pelotas de aluminio, albal de bocadillo, merienda de plata. Y gente que pasa, ojos rojos, bocas secas, prisas. 100 cuadrillas de gaupasa con narices taponadas. Cutis pálidos, rizos y uñas con grasas. Mentiras arriesgadas, gordas y peludas. Y hasta una azafata cansada de repartir mecheros a chillones expertos en verdades propias. Quien se calla ya no otorga. Sencillamente se va a la cama. Bello corazón, palpita, palpita, palpita. Vimos un mordisquito sin lengua y una gran sonrisa tórrida comprando juntos el billete. Estaba pielecita caliente con pelos de punta. Y las fiebres latentes del sábado noche paseándose, maravillosas, sin peluca, sin sombrero, sin gafas, sin blanca. Era la hora mágica del pollito flaco. Pies cansados y breakdancers con culo negro y mierda en las rodillas. Fumadores avarientos, pegotitos de chicle, malos humos, futuras ronqueras y próximas resacas. Nosotras con toda la buena cara. Íbamos frescas y bien dormidas. La princesa guerrera se había hasta pintado la raya del ojo. Yo conseguí meter la cabeza en un pasamontañas turquesa y decidí no quitármelo en todo el viaje. Compartimos vagón con una pareja vestida de gala y una familia venida de Murcia. Venían tres hermanas, dos hermanos, una madre y un padre. Aquel domingo, lejos de su huerta y de los molinos de agua, se echarían todos juntos al monte. A la pura aventura pura. Sonaba de fábula. Sonaba además todo el glamour del cotillón en las lentejuelas de las lortocitas abrazándose. Y el resto hacía como que hacía planes, los deshacía y mientras compartía chucherías, cantimplora y obota, repartía consejos. Llegamos hasta allí en la cola de un tren de 5 vagones. Fuimos a por tortilla, en fila india tras un par de picas y una cuadrilla de seguratas. El camarero, un profesional, servía la infusión con galleta de canela. En la tele un noticiario anuncia la muerte de un torero, tragedia en la Esperanza de Chihuahua. Hay un cazador con mangas embarradas que parece que llora, suspira. Nos comenta melancólico lo hermosos que son los troncos caídos. Él ya no mata bichos, pero lleva escopeta y un chaleco lleno de pesados cartuchos que poco a poco revientan sus lumbares. Se levanta a brindar por México y antes de salir por la puerta apoya sobre la barra el currusco de su choripán. 1 mayo, 8 mayo, 7 julios, y allí mismo, en el apeadero del pueblo, pegó al aire sus 3 tiros matutinos, los 3 tiros que anunciaban el cambio de turno. Nuestro tren ya tenía el culo en la cabeza. Arranca sola la locomotora. Nunca gira porque son 2. Son 2 las que tiran, 1 en cada sentido. Escasos pasajeros, poco sugerentes, los mismos seguratas, perezosos y mal parecidos. Y 1 solo pica. Tasca vacía y seguido el andén. La maquinista más sexy del mundo pitaba que se iba por donde había venido. Tenía por delante toda una mañana para cruzar el domingo 6 veces la comarca. Puntual con las agujas. Era de día, a las 8 para dar. Fuimos tras un bacaluti en chándal que seguía bailando, alternando el modo croissant con el clásico repartiendo cartas, dándolo todo. Se vino arriba, flequillo guapo, fibroso y divertido, y propuso mostrarnos el camino. Cruzamos las vías por un paso alto. Superamos una tanda de barandillas, un aparcamiento sin líneas, un par de furgonetas con roña, un contenedor de los 80 volteado, un inconsciente cuesta abajo en Goitibera, una maceta rota con geranios blancos y por fin un puente bajo en arco de medio punto. Ahí empezaba la ruta. Johnny se desvió a cambiarse de calzado. Hubo que entrar al monte por la puerta de un santuario. Era un edificio feo, así que nadie lo miró con ganas. Había secuoyas y ancianos esperando para entrar en misa. Eran todos muy altos. Era un pueblo donde los árboles seguían creciendo y donde las gentes solo envejecían cuando ya estaban grandes. Nunca antes de tiempo. El párroco, Un joven sin sotana salió a recibir a sus fieles junto con dos enormes perros. Nos fascinaron sus salivas colgantes, brillante y compacta baba de tipo rígida y porosa. Una baba tan rodada como las piedras de la fuente junto a la que se sentaron los perros. Dos perros había, tantos y tan perros como los nuestros, pero medían casi el doble, no llevaban collar, tenían pelo largo tras las orejas y sobre todo ladraban alto y grave. El lobo negro de nuestro séquito pasó de largo, silencioso. La mil leches se puso desdeñosa y chula, más perrilla sin correa que nunca. Bebió agua de un charco, se relamió y les lanzó gruñendo. Mierda de destino. Había una pista asfaltada y otra de barro. Seguimos la de textura profunda, por intuición y por respeto. De la tierra brotaban burbujas cada vez que plantábamos un pie. Nuestro culto consistía en avanzar metiéndonos en huecos, ensanchándolos, empleando el camino para romper sus moldes. Una ceremonia andada pisando pisadas de venidas charcos. Estas son las vías que botas y bastones hacen continuamente y de memoria. Calcos, calcos, calcos. Alguna pata de animal doméstico. Pezuñones salvajes y piñones de cuando las bicicletas dejaron de volar. Los jabalís nunca circulan por un sendero del tipo. Los gatopardo tampoco. A las montañeras les gusta porque siempre suenan mejor al andarlos. Esto significa que se pueden clavar bien los palos. Pincha una y avanza la otra, encaja y así sube un puerto de montaña peatonal. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa ver que ya todos bajaban cuando nosotras subíamos! Justo en la mitad. La familia entera con prisa por regresar. Tal vez hasta su tierra, o puede que tan solo a su casa de Santos Juanes. La pareja con pantalones cortos y sin palo. Fueron los más veloces. Desaparecieron. Aquel domingo, antes de que amaneciera, fuimos testigos de cómo dos amigos decidían volver a hablarse. Después de 15 años se abrazaron y punto. Los dramas ya no van a ninguna parte. Es el muelle quien rompe olas y a los dramas se los lleva el viento. Los arrastra lejos, a ninguna parte. Alguno se funde una pizca con salitre hasta que una sirena lo canta. Entona el dramita al son de unas piedras huecas rellenas de ceniza blanda. Canta fónica la sirenita sin certezas ni lágrimas. Canta un drama bobo que resulta ahogado sin haber tocado el agua. Por eso en los pueblos de costa suceden cosas alucinantes. 100 cuadrillas de gaupasa pasan sin prisa, pasan de todo. Manita en el dique seco despidiéndose, ya estaremos, encanto. Se mezclan alegría y ojeras, tacones mal pegados, chancletas sin suela y alpargatas mojadas. Madrugada, bocas secas y al balde bocadillos. Mentiras arriesgadas, algunas gordas y peludas, otras bien chatas. Y hasta una azafata cansada de repartir mecheros a chillones expertos en verdades propias. Quien se calla ya no otorga. Sencillamente se va a la cama.